Diabolus sin música. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diablo sin música, nuevamente en el aire abrimos las puertas del intervalo del diablo para dar comienzo a este espacio de difusión de música pesada, dos horas de una selección musical de primera línea. Jueves 5 de junio del 2025, emisión número 287. ¿Cansado? No, para nada. Ya pasamos la mitad del año, estamos en eso, ¿no? No, es que aparte subió, te explico, Pablo, con una cara de sí. No puedo más. ¿Qué pasó, Richard? ¿Qué pasó? Claro. Estás necesitando unos abrazos, Richard. Bueno. No. Mi billetera no dice lo mismo. Bueno, entonces viene por ahí. Bueno, no estaría, creo que los abrazos no estarían. No te estarían dando de comer. Pero bueno. No pagan los impuestos ni las luces ni las patentes atrasadas. Es lo único que podemos ofrecer, me parece, por ahora. Claro, y me imagino que tampoco el cansancio y el laburo y toda esa cuestión, sí. No, hay cosas, lo cotidiano, o sea, yo no me siento ni peor que ayer ni mejor que mañana, o sea, estoy bien. Mira, si te sirve de consuelo, el otro día salí de dar una, los martes doy una clase de taller, un taller de radio doy. Salí de dar el taller de radio, llego al auto y ¿qué me encuentro? El auto todo chocado del costado. ¿Me jodes? Sí, y el tipo se fue. Y no tenemos la... Y tengo obvio. Tengo una vez... ¿Te vas a quedar a pelear? No, bueno, no, que me deje un cartelito. Si no, lo paga el de su bolsillo, lo paga la compañía. No, bueno, una vecina sacó los datos de la patente. Sacó la patente. Menos mal. Pero vos no sabés qué... ¿En qué barrio acá? No, atrás de Tecnópolis, en... Cerca de mi casa. Río. Cerca de tu casa, sí. En Sufrategui y French. Ah. Estaba estacionado ahí, estaba bien estacionado donde debía ser... Y bueno, es una vía rápida esa. Sí, lo pude. Sí, es rápido, pero es una calle común, tampoco para ir a los pedos. No, pero tiene lomos de burro cada tanto. Así tiene lomos de burro, todo. Pero. Tiene los pozos que corresponde a. Claro, lo, a la lo época que debe ser. Fue una, ¿sabes qué indignación? Salir, sí, y encontrar obvio. Toda la puerta abollada, el espejito tirado, la llanta toda chocada, todo, no, el auto chocado. No. Bueno. No dedujiste qué tipo de choque fue, porque por ahí. va mirando el celular y el auto se el va tipo para el tipo lo logré contactar después de una investigación bien, todo, porque una vecina me consiguió la patente, lo pararon, le pidieron el nombre, entregó el celular. Pero igual, el momento donde llegás y encontrás todo chocado y no ves a nadie, decís, quiero matar. Bueno, conseguí hablar con el tipo me dice, no, se me descontroló el auto. Para mí venía mirando el celular. Se descontroló, que es un robot. Que es claro, la inteligencia artificial. Se me descontroló el auto y por eso me fui. Un auto eléctrico, ¿no? Que se maneja solo. Cuestión que me enteré de que si el tipo no hace la denuncia, a mí me complica la vida. Exactamente. ¿Cómo puede ser? Si yo lo tengo que denunciar a él, él no tiene que... Bueno, cuestión que ahora estoy esperando que el tipo se digne a hacer la denuncia para que me juzgue. Así funciona el mecanismo, denuncia y denuncia. Claro. Y se encuentran las denuncias y se soluciona. Bueno, pero yo estoy nada, me hicieron pelota al auto. Ese mismo día se me rompió el lavarropa y en Entre Ríos estaban haciendo un agujero y me pincharon el caño maestro de agua y no tengo cómo cortarlo. Así que está saliendo agua. Mañana tengo que viajar de raje a ver qué es lo que pasa porque ¿en fue, la vereda? Claro, fue antes de la llave de corte. Así que está inundándose toda una semana hermosa. Bueno, ojalá que se inunde para la esquina. Claro, que vaya, el agua va a correr. Que vaya para algún lado, claro. menos para la casa. Es preferible encontrar el auto abollado y no encontrarlo. Porque bueno, no encontrarlo es una sensación más fea. Hoy en día... Sí. Ya nos pasó en la pandemia. Claro, bueno. las tengo. Hoy en día está tremendo el robo de autos. Está difícil, en el conurbano. Sí. Igual esa zona por donde la que vos mencionás es media áspera. Esa, es difícil, sí. Claro, porque los de allá van a robar allá. Claro. Los de ahí no. No es un barrio solidario. Claro, sí. Te das cuenta porque te ayuda la gente. Claro. Pero los de allá y los de allá. Sí, van a robar. Van todos allá, o allá, o allá, o allá. Sí. O sea que, si vos te fijaste en el GPS, ZP dice. ¿Qué? Zona peligrosa. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no sabía. Fíjense, tómense el trabajo cuando anden por el conurba. Atrás de Tecnópolis, sí, exactamente. Sí, sí. Así que nada. Cuando vos recorres Constituyente, sí. Fíjate que te aparece una ZP a la derecha. ¿Eso es zona peligrosa? Zona peligrosa. Ah, nunca entendí por qué era ZP. Porque FOMO, aparte Constituyente... El zorro. Somos poblados. Somos pobres. Claro. No, porque hay unas... Barrios carenciados. No, como es que a mí me da mucha gracia porque dice barrios humildes. Barrios humildes. Vos vas y te dicen, no, pobres, que terrible. Nada, hay mucha delincuencia porque son barrios marginales, claro. Y la marginalidad se escuende por ahí. Claro. Y bueno, pero hay de todo. Nada. Bueno, te conté mi semana, sí, tenía que hacer catarsis. Sí, muy bien. Pero el gracias. Pobre no es que roba porque sí, che, escuchame. ¿No viste que el señor presidente dice que son todos unos hijos de puta? Hay que matarlos a todos. No, sí, eso yo optaría, yo sería una buena opción. Para que cambiar el gobierno. Caga, para que empiecen por arriba. Que empiecen por arriba y después vemos qué matamos. Totalmente. Ya que el ministro de Economía no quiere traer sus dólares del colchón, se ofenden, ¿viste? Claro. Se enoja. Ricardito. No digas esas cosas. Ricardito. Si bien sabemos que él no usa colchón, duerme solo en una cama de clavos. Y, iba a decir, no tiene colchón. No tiene ni plata para el colchón. Enfrente de Escocia, por allá. Duerme enroscado en un palo. Bueno. ¿Listo? ¿Ya está? Ya está, hicimos ¿volvemos a la realidad? Porque estamos hablando de fantasía. No, estábamos hablando de tu cansancio, Richard, pero avanti. No, el cansancio no nada. Al final del día es normal estar en esta situación. Si no estás cansado a esta hora del día, y un día jueves, a propósito, jueves ya prácticamente, pensando en el fin de... Y nada, volvemos a la realidad. Tenemos una entrevista en la segunda hora del programa aproximadamente. Tenemos... unas efemérides que traje para mencionar porque me parecieron geniales y un disco que cumple aniversario y también vamos a pasar un par de temas de ese disco, no en vinilo, sí, como fue la semana pasada, pero sí vamos a hablar y mencionar algo. Dos efemérides de esta semana, que fue el día 3 de junio. En primer término, la reina del metal cumplió 61 años, la vocalista heavy metal alemana Dorothy Pesch, nacida en Düsseldorf. La Dori. Quien lideró entre 1982 y 88 la banda Warlock, con la que grabó 4 álbumes y se ganó el título de reina del heavy metal. Desde entonces continuó en solitario y ha publicado con su nombre 14 álbumes hasta la fecha. En agosto del 2018 publicó Forever Warriors, Forever United... Y su entrega más reciente fue Conquerors Forever Strong and Proud. En octubre del 2023, este 2025 lanzó un single digital Warrior of the Sea. Y su debut discográfico fue en 1984, Burning the Witches, el primer trabajo de Warlock. Con sus jóvenes 20 años comenzó esta carrera que aún continúa. Así que feliz cumple d'oro, disfrutamos de Warlock. We'll be right back. era Warlock, desde su primer álbum, el tema que da título al disco Burning the Witches, recordando o celebrando o mencionando el cumpleaños de Doro Pesh. Esto fue hace unos días nada más, y en coincidencia con el nacimiento de Doro, de Doña Doro Pesh, en el mismo día, el 3 de junio, también 1964 nacía en Los Ángeles, California, Kerry Ray King, popularmente conocido como Kerry King, también arribando a los 61 jóvenes años, cofundó Slayer con Jeff Hanneman en 1981 y siguió siendo miembro hasta su disolución en el 2019 para reunirse con ellos en el 2024 nuevamente. En la actualidad, su explosivo... su sonido thrasher lleva su nombre, solamente o simplemente Kerry King. Y es acompañado en la batería por Paul Bostaff, o sea que el 50% de Slayer está en esta formación. En la voz, Mark Ocejeda, actual Death Angel. Phil Demmel en la otra guitarra, con un bagaje increíble de bandas en su espalda, que solo menciono Violence o Machine Head y ya con eso te darás cuenta. Y al bajo, Kyle Sanders, ex Hell Yeah, la banda donde tocó Vinnie Paul. Y hace muy poco Kerry y toda su troupe hizo temblar el Teatro Flores, y el espíritu de Slayer sobrevoló por unos minutos el barrio de Flores. Feliz cumple, pelado Kerry, Kerry King. Yeah! Diablo sin música. Hablar ahora de una banda completamente diferente de lo que veníamos escuchando, de las dos efemérides que de las que Richard habló. Por mucho que el heavy metal le gusten las bandas que perduran, la longevidad tiene una gran desventaja. Es que a la gente le gusta el cambio, a veces sí, a veces no. En realidad, la gente nunca está contenta ni conforme. Tenés un 50 y un 50. Incluso las bandas más exitosas se debaten constantemente entre quedarse igual o precipitarse hacia un callejón sin salida. Creativamente o no, probar algo diferente. Viste que es como que todo el santo tiempo está ese cuco de, bueno, sí, soy fiel a lo que hago, pero bueno, las grandes bandas, o al menos las bandas que tienen buena difusión, se plantean esta cuestión. Como banda de thrash metal con tendencias melo de The Haunted, ha tenido sus momentos así, medio polarizantes. Los tres primeros álbumes de esta banda sueca se mantuvieron fieles al guión y sorprendieron a todos con su precisión y potencia, pero posteriormente asumieron una serie de grandes riesgos con álbumes con piezas un poco más conceptuales y melódicas, por ejemplo, The Dead Age o Ansen, ambos con opiniones así como acabamos de hablar, divididas, porque el thrash también pasan, y sobre todo en el thrash este tipo de cosas. Desde Exit Wound en el 2014 y con el regreso del vocalista Marco Aro, no ha habido tanta confusión sobre qué tipo de banda es The Haunted. Sin embargo, sin un regreso muy brutal, con un sonido que impactó más a finales de los 90, ha recuperado ese antiguo territorio del que se fueron tratando de probar cosas nuevas y volvieron a ese espacio. Es una banda relativamente vieja y con mucha trayectoria, qué sé yo. Como se indica en la biografía de esta banda, Son of the Last Resort, que es el último trabajo que sacaron, se inspiró en las cartas de último recurso, cartas manuscritas del primer ministro del Reino Unido, enviado a los comandantes de los cuatro submarinos británicos con misiles balísticos, que contienen instrucciones precisas sobre qué hacer en caso de que el gobierno británico sea destruido por un ataque nuclear. ¡Wow! Pavada de pensamiento la que tienen estos pibes. Pero bueno, de eso se trata y no se andan con chiquitas. Es un tema de gran envergadura para un disco de gran envergadura. Reitero, esta gente con este último disco que ha salido, llamado The Son of the of Last Resort, volvieron a estas bases de las que les acabo de hablar. Esta banda tiene principio en el 96 y vio sus inicios en la ciudad de Gotemburgo. Tiene hasta ahora nueve largas duraciones. El último lo sacaron en este 2025, no hace muy poquito. La última formación que tienen es la de Jonas Björger en el bajo, Adrian Erlarsson en la batería, Patrick Jensen en la guitarra, Marco Aro retornando porque estuvo en la primera formación, se fue y volvió nuevamente a partir del 2013, y Ola Englund en la guitarra también. Yo elegí para escuchar un poco de esta banda justamente uno de los cortes de este último álbum que sacaron en este 2025, así que los dejo escuchando In Fire Reborn. Diabolo sin música. Ahora Englund lo muchos lo tienen que tener visto mostrando en su faceta de ¿qué sería? Youtuber, ¿no? Porque no era su canal de YouTube. Es nada, mostrando... Streamer. Streamer no hacía vivos. ¿Ah, no? No, eran... ¿Influencer? Mostrando... Influencer, ponele. Guitarras, cómo sonaban, diferentes, los cabezales, qué sé yo. Muy interesante para aquellos que para los frikis de del sonido y de los instrumentos y de la música. Pero bueno, muy activo post pandemia, ¿no? Así que ahora voy a hablar de un disco que también tuvo su efeméride. Hace 25 años el mundo no colapsó por el efecto 2000, pero la escena del metal sí se sacudió con... Primero, la vuelta de Bruce Dickinson y Adrian Smith a Iron Maiden. Desde sus respectivas salidas en 1990 y 1993. Y un poco antes, 1999, fue la incorporación. Y ya con un nuevo álbum, Brave New World, poco después, editado el 29 de mayo de ese año, hace 25 años. Así que hace poquito se cumplió esa efeméride. Este es también el primer álbum de Iron Maiden con portada de Derek Wright desde No Prayer for the Dying en 1990. Solo creó la cara de Eddie, con Steve Stone proporcionando el resto de la imagen. La parte de Reich de la ilustración fue reutilizada de un diseño rechazado cuando el título provisional del álbum era The Wickerman. Este fue uno de los varios conceptos propuestos por Reich que la banda rechazó, y desde entonces solo ha trabajado fugazmente con ellos. Las caras demoníacas en las nubes alrededor de Eddie están tomadas directamente y sin acreditar de un cartel de la película de terror Fright Night de 1985. Harris y Maiden nunca dieron puntadas sin hilo, así que el single presentación fue The Wickerman, quizás el tema más distinto, pero a la vez el más Maiden de antaño, que además era de Dickinson y Smith la composición. Un gesto de bienvenida, o la manera oficial de darle la bienvenida. La letra que da título a The Wickerman está inspirada en una canción inédita de Bruce Dickinson, Wickerman. Por lo demás, las canciones no están relacionadas. Escuchamos The Wickerman, Iron Maiden. Got it. Diabolus in Música. Incursiones de Papa Halford con otros estilos. Vamos a hablar ahora de un álbum que salió el 23 de mayo a través del sello Golden Age. Los metaleros sinfónicos Pythian regresaron con un nuevo EP, en este caso titulado Quinta Pythia One 2. Un outlet en realidad. Este álbum está mezclado por Oli Robert en Kitty Brew Studios y masterizado por el famoso Jacob Hansen, que es quien le hace las masterizaciones a Epica, a Vergrey, a Destruction. También incluye diseño gráfico de Remy Cooper, que es quien le hace el diseño a Ark Enemy, por ejemplo, o a Napalm Death. Estos pibes no andan con chiquitas y por lo que estuve viendo, si bien es una banda que sí tiene renombre, que gira y toda la cuestión, tiene atrás un apoyo de gente que la viene peleando hace rato y que tiene también un renombre. Según sus propias palabras, ha llegado la hora de regresar a los reinos de la fantasía, de recorrer el camino a través de bosques espinosos, bajo imponentes picos y descender por túneles olvidados en las profundidades de la tierra. Es hora de pararnos bajo un cielo diferente y ver con colores vibrantes, sentir con gran intensidad y experimentar la maravilla que se ha desvanecido de nuestro mundo gris y mundano. De enfrentar peligros incalculables, de contemplar la mirada impasible de la muerte y vivir como nunca antes. Los Pythias han roto su silencio y desgarrado sus sombras, abriendo de par en par las puertas al sueño, la aventura, a la magia, una vez más. Así que hay que armarse de valor, empuñad vuestra espada y seguidlos ahora hacia tierras impías. Se ve que estos chicos tienen toda esa prosa y todo ese verso muy arraigado y así se expresan permanentemente. Pythia está formada por Sophie Dorman en la voz, Ross White y Jamie Hunt en las guitarras, Mark Dios en la batería, Ash Porter en el bajo y Marcus Matusiak en los teclados. Un outlet es justo como quieres abrir un álbum del metal, según depende si es que te guste este estilo. Una voz suave con un coro redondeado de vientos del Mar del Norte. Luego te da la bienvenida con una guitarra, un bajo y una batería de aquellas. La primera voz de Sophie Dorman, La maldición sobre mi casa, Marcas ennegrecidas contra mi nombre, Retribución por los pecados de otro, Ruina primigenia en mi sangre, Un orden más antiguo, Rebosa. Y siguen con las rimas y siguen con las prosas. Protégeme de todo esto, dejado de lado por aquellos que juraban. Pythia tomó la decisión correcta al seleccionar a Sophia Dorman como su nueva cantante principal, ya que ella, no solamente con su tono de voz y con su coloratura, sino además con su manera de recitar, ya que habla de diferente manera y expresa la música de diferente manera, canta sintiendo palabra por palabra. Yo elegí para que escucháramos no lo último que han sacado en este EP, sino material por ahí anterior. Pero la verdad es que no quiero dejar de demostrarles este tema que es el que le da corte a este EP. Así que los dejo escuchando a Pitia, Un Outlet. Sin música. Let it be. Still my anger. Bueno, y tenemos ya del otro lado del teléfono a nuestro invitado, nuestra entrevista del día de hoy. Estamos al habla con Mario Rucio, que es la guitarra de Tandem. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola. Hola, hola. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Ay, hola, ¿me escuchás? Sí, yo perfecto. Buenísimo, ahora sí. Ahora sí, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Bien, bien, bien, bien. Acá contentos de tenerlos a ustedes un poquito para que nos cuenten en qué andan, cuál es el presente de Tandem. ¿Tienen igualmente, una, sí. Tienen una fecha ahora dentro de muy poquito tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros tocamos, de hecho, el sábado pasado, compartimos fecha con Entre el Cielo y el Infierno, en el Teatrito. Y ahora en junio tocamos con Tete Novoa, cantante de Saratoga, ex cantante de Saratoga. Así que bueno, preparándonos para esa fecha de junio y bueno, y también en agosto se viene presentación del disco. Estamos terminando de mezclar y masterizar el segundo disco. Lo vamos a presentar en agosto. Y bueno, en noviembre posiblemente hagamos fecha full del disco para cerrar el año. Wow. Así que digamos que es un año de un montón de movidas para ustedes, ¿no? Sí, sí, sí, esa es la movida de este año, muy muy agitado, muy agitado. Venimos del Master of Rock, como ya todos saben, todavía estamos contentos por ese evento, así que tenemos un año bien, bien movido, bien intenso. Qué loco. Contanos, me interesa por ahí, vamos a ir ahondando un poquito en la historia de la banda, como sí, si fuéramos a hacer una presentación para quien está descubriendo Tandem, más allá de que ustedes tienen un montón de trayectoria. Contame un poquito la experiencia del máster que te llevaste. El máster es una experiencia única, a ver. No solo por la dimensión del evento, sino poder compartir escenario con todas esas bestias que uno siempre escuchó, ¿no es cierto? Claro. Europe, Scorpions, Queen Reich, Judas Priest, tremendas bandas que uno creció escuchándolos, ¿viste? Y de golpe estar en un evento con ellos es algo muy, muy, muy satisfactorio. No, me imagino que te deben quedar anécdotas para contarle hasta a tus nietos, a toda la familia, a todos los amigos y esas cuestiones. ¿Se sintieron cómodos? Sí. ¿Cómo tuvieron contacto con esas bandas más allá de porque de golpe y porrazo pasaste de ser el público a ser uno de los protagonistas? ¿Tuvieron contactos con esas bandas, con esos monstruos? ¿Cómo lo viviste? Sí, a ver, contacto a full no, nos los cruzamos, yo tuve la suerte de compartir, de estar en el escenario, en el show de Europe, choqué puños con Joe Tempest, no sé, o sea, estuve disfrutando ahí al costado de ellos, en todo el show y hubo interacción, ¿viste? Lo cual me sorprendió. Pero sí, esa fue mi experiencia particular que tuve del máster. O sea, yo quería estar, me gustaba mucho Euro, por supuesto, desde chico, así que pude estar ahí al lado del escenario viendo el show y interactuando con los músicos, estuvo bárbaro. Qué groso. Increíble esa experiencia que no muchas bandas pueden darse el lujo de tener, más allá de los estilos y toda la historia. Pero contame, me acabas de decirnos que estás están en el proceso de terminar el último álbum. ¿De qué va a hablar el último álbum? El último álbum habla de bueno, la filosofía del álbum, se llama La Vida Es Hoy. Sí, sí. Es un poco la, la filosofía que tenemos de disfrutar y aprovechar todos los momentos que nos van pasando, ¿viste? Quizás pasa por ahí el álbum. Hay canciones, hay alguna canción romántica, hay canciones de bronca, de cosas que les pasan a todas las personas, ¿viste? De sentimientos, de pechos, hay canciones más rockeras. Este álbum es bastante hard rock, ¿viste? ¿No? Ajá. Tiene algunas cositas metaleras, también hay cositas que hacemos del estilo de ponerle que es un poco un tributo a Deep Purple, o hay un tema que es también del estilo de Judas, así como cosa con guitarras, contrapuntos con Miguel que hacemos con el otro guitarrista. Tiene mucha variedad el disco. La verdad que estamos muy contentos, nos gustan mucho las canciones y bueno, esperamos que realmente la gente lo pueda disfrutar, que lo valore y que le guste. Este material que ustedes están sacando ahora, contame un poco el proceso de composición que tuvieron. ¿Eran temas que ya tenían? ¿Se juntaron y dijeron, bueno, che, vamos a sacar un álbum y se pusieron a componer? ¿Cómo compone Tandem? No, el material es todo nuevo, el de este disco. Sí. El primer disco, en el primer disco utilizamos temas, no todos, pero ponerle la mitad de los temas eran de la vieja etapa de Tandem cuando nació en el 92, se ayornaron a la época y dijimos, bueno, vamos a aprovecharlos y vamos a agregar cosas nuevas. Entonces fue un mix el primer disco. Este disco son todos temas nuevos, algunos de mi autoría, otros hechos con la banda, otros lo hizo el tecladista. Todos aportan lo suyo en el lado compositivo y sobre todo en el cierre de las canciones, ¿viste? O sea, trabajamos para que la canción esté bien y cada uno aporta lo suyo y tiene que haber conformidad de la banda y bueno, se cierra la canción y se graba. ¿Y le suelen dar rosca después a decir, bueno, le quiero seguir haciendo modificaciones a todo esto, o hay algo que me quedó colgado, o se quedan ahí, dicen, bueno, hasta acá y es eso, ¿se quedan con esas ganas? No, porque, a ver, le damos tanta rosca, o sea, lo que te estoy explicando, ¿viste? Trabajamos sí. tanto para pulir la canción, decir, no, pero este solo lo largamos, no, y acá le falta un solo al final, no, claro. Que el break, que esto, que el otro, o sea, trabaja toda la banda para la canción y al final terminamos diciendo, bueno, listo, que se quede acá. Claro, que se quede acá, porque si no lo termina. No, claro, ¿viste? Y si quedan ideas, bueno, se utilizan en otras canciones y después vemos, o se utiliza en vivo, decimos, bueno, en vivo la canción sale así, en vivo hacemos otra cosa, claro. ¿Comprendés? La verdad que trabajamos bien en equipo la banda y es lindo que todos aporten para las canciones porque después sale la canción, sale la identidad de la banda, ¿viste? Claro. Claro. O sea, yo lo veo de ese lado, ¿entendés? No es solamente, bueno, la canción la hizo el guitarrista o bueno, la letra del cantante. La canción refleja la identidad de la banda. Claro. No, te lo pregunto justamente por eso, porque en realidad, viste que todas las bandas tienen su manera de componer y aunque parezca una pregunta repetitiva, cada uno tiene una impronta diferente, cada músico es distinto y cada banda tiene... Hay bandas en las que compone uno y el otro le pone música, hay bandas en las que dicen, claro. Bueno, che, tenía material, esto lo readaptamos. Y en realidad ustedes tienen temas muy positivos, tienen siempre temas, por lo que he podido escuchar, con mucho power, con sí, como vos decís, esto, la vida soy, y esos mensajes que están buenísimos. Pero se nota que hay un laburo, no solamente de masterización, sino de producción, de cierres y de muchas cosas que tiene el tema, que está muy bien pulido, no hay detallecitos que quedan así como al azar. Sí. A ver, ya te digo, la producción es un proceso que cada banda la maneja diferente, ¿no es cierto? Claro. Por ahí hay bandas que tienen, no sé, un músico con una visión determinada, que es la que refleja la visión de la banda, entonces él determina por ahí cómo se producen las canciones o no. Claro. Nuestro caso va por el lado de la identidad de la banda, ¿viste? O sea, cada uno aporta lo suyo y si hay una idea buena, no importa de quién venga o quién escriba la letra de la canción, hay letras que las escribo yo, hay letras que las escribe Javier, el cantante, hay letras que inclusive hay letras que puso la idea el bajista y el cantante y se ajustan, uh-huh. ¿Comprendés? O sea, se trabaja en equipo y por suerte lo más difícil es que al final terminamos poniéndonos de acuerdo, ¿comprendés? Claro. Claro. Eso es lo loco y ya te digo, y lo que refleja la canción y bueno, es la identidad de la banda porque todos hemos estado de acuerdo que la canción sea así. Y bueno, para adelante. Buenísimo, buenísimo. Contame, Mario, para quien está escuchando, o quien está escuchando Diabolus por primera vez, y confío que así sea, siempre uno le apunta a que gente nueva descubre un poco el metal, y eso es lo que hacemos, descubre un poco la música que escuchamos. Contanos quiénes son los tándem, quiénes son los integrantes de la banda. Los integrantes de la banda son... Rocky Maizano en la batería, Lito Salerno en el bajo, las violas son, una soy yo, Mario Rucio, la otra es Miguel Garrido, los dos hacemos primeras violas, uh-huh. Y tenemos a Gabriel Fajardo en teclados y a Javier Dular en la voz. Flor de voz. Somos seis integrantes. En realidad son músicos que tienen un montón de trayectoria atrás y se nota que tienen buena pisada en el escenario. Mario, reiteranos las fechas que tienen por delante a partir de ahora. Porque la verdad es que son un montón, nos frenan de tocar en vivo y de presentarse. ¿Dónde podemos encontrar a Tándem en vivo a partir de hoy? A Tándem en vivo la pueden encontrar... ahora en junio, en el mes de junio, hacia fines de junio, el día 22 de junio, en la fecha de Tete Novoa, uh-huh. Que vamos a estar teloneando, sí, sí. En el teatrito. Y después, bueno, te voy a pasar bien la fecha de agosto, ahora no me acuerdo, justo el día, en el Galpón B, que vamos a estar presentando ya. Seguro el disco tiene que estar terminado para esa fecha. Vamos a estar adelantando temas y haciendo una presentación oficial. El sábado 23 de agosto. El sábado 22. 22. Ah, 22. 22. El 22 de junio, perdón, es la fecha de Tete Novoa. Ajá. Este mes. Y en agosto, no recuerdo exactamente el día en este momento. Y después, bueno, ya tenemos planeado una fecha de noviembre para cerrar el año, eso sí. Posiblemente sea en el Roxy, va a ser el cierre del año con a full todos los temas del disco y bueno, estrenándolos y para toda la gente. Claro, claro. Pero bueno, después te tendría que confirmar bien los días de esas fechas. A full, ahora para que nos puedan ver, es el día 22 de junio. 22 de junio compartimos escenario con Tete Novoa. Ahí vamos a estar cubriendo con Diabolus sin música y no solamente esa fecha, sino también la de agosto en el Galpón B y después nos interesa ir a verlos, Mario. Así que vamos a estar cubriendo desde ustedes. Dale, después les pasamos bien toda la info, entradas, todo lo que sea para los seguidores del programa y bueno, que nos puedan ver, que nos den una oportunidad. Buenísimo. Sacaron un video que tiene muy poquito de estreno, el 17 de abril, justamente que es el corte de La Vida es Hoy, video líric oficial que tiene que ver con esto. Contame cómo les fue a ustedes con este video, qué repercusión tuvieron, qué recibimiento del público tuvieron con este video. Bueno, creo que a la gente le ha gustado mucho. La canción es quizás un poco diferente a lo que veníamos haciendo en el disco anterior. Uh-huh. Es más hard rock, pero nos gusta mucho el tema y creo que quedó muy bien y a la gente le ha gustado. Esperemos que el disco también le guste, ¿no es cierto? Ese va a ser el primer corte del disco. Claro, claro. Sí, igual hard rock, pero bastante pesadito. O sea, no estamos, tienen un montón de influencias así de ese estilo, pero es un hard rock duro. O sea, más. Sí. A ver, nosotros tocamos esa clase de hard rock, claro. Los 80, guitarras distorsionadas, melodías agudas, para las voces. Es el estilo de hard rock que hacemos nosotros. Sí, sí, se nota muchísimo esa influencia, si bien sí es un poco diferente, como bien acabas de decir, pero sigue siendo música pesada y no deja de tener la impronta como el espíritu que de Tandem del álbum anterior, de los trabajos anteriores. Bueno, al menos a mí. A nosotros nos gusta nos gusta la música, no solo que sea pesada, que tenga fuerza. Claro. Si tiene fuerza de rock y empuje de banda. Empuje de banda, pero desde la batería, de los bajos, desde el teclado, los arreglos de guitarra y, por supuesto, lo que canta Javi, que todos sabemos cómo canta Javi. Sí, no hace falta que lo aclaremos. Javi hace lo suyo ahí. No se puede no notar quién está delante de la banda, el micrófono, ¿viste? Entonces, tremendo cerrón. Que tenga fuerza. Si hay fuerza para nosotros, está todo bien. Ese es el camino. Sí, se nota y le pusieron esta impronta a ese tema y a este nuevo trabajo, reitero. Si bien, como bien aclarás, es un álbum por ahí más jarroquero que el anterior, pero no deja de tener ese power que por ahí es la impronta de la banda, básicamente, o del golpe de palo del músico en el parche, de la púa en la viola con esa potencia, se recontra nota. No solamente por la voz, sino por el resto de los instrumentos que acompañan muy bien, al menos ese power se siente y se siente un montón. Creemos que tiene mucho power este disco. Yo creo que la gente lo va a disfrutar. Nosotros lo disfrutamos mucho, las canciones, o sea, nos gusta mucho cómo terminado cerrado. Y el paquete de canciones, o sea, la variedad de estilos que tienen las canciones. Estamos muy conformes, pero creemos que hay mucho power, así que espero que les guste a todos. Buenísimo. Mario, te quiero agradecer por este ratito que nos brindaste la nota. Esperamos verlos pronto e ir a cubrirlos. Sobre todo te quiero agradecer porque son las 11 y 10 de la noche y estamos en un jueves, viste que siempre es complicado a esta hora. No pasa nada, no, quédate tranquila. Aparte, juega Argentina, también hay que ver el partido. Claro. Hoy hay que ver el escaloneta, así que no, quédate tranquila. Un gusto que estar ahí con vos, que me des esta oportunidad de charlar. Les quiero pedir a la gente que nos conoce, bueno, que nos sigan, y a la gente que no nos conoce, que nos dé una oportunidad, que se meta en nuestras redes, que nos sigan en Tandem Rock, arroba Tandem Rock, estamos en Instagram, en YouTube, y que le den una oportunidad a la banda, que creo que las canciones que hacemos les puede gustar. Yo siempre tengo la misma y parezco un disco rayado y tampoco mucho me importa, pero es así como lo siento, que uno hace esto pensando que siempre, aunque sea una sola persona, te descubra y uno tenga la oportunidad de contarle y de presentarle, che, que mirá, escuchá a Tandem, a ver de qué se trata, con que alguien alguna vez agarre este audio que estamos grabando y los escuche, está todo bien para mí. Así que te quiero agradecer este ratito que nos das de tiempo para contarnos qué es lo que ustedes sienten y cómo lo expresan. No, por favor, ya te reitero, gracias a vos, gracias a ustedes que... ustedes son la fuerza que permite que el rock y que el hard rock, bueno, que el músico pueda expresarse y y el darse a conocer también. Gracias a ustedes, gracias a vos también. Buenísimo, Mario, te agradezco muchísimo. Un beso grande y saludos a toda la audiencia. Diabolo sin música. Décimo disco de Iron Maiden, de Wicker Man, es lo que estaba sonando de cortina. Y estábamos hablando de Brave New World, que cumplía 25 años, según me dice el amigo Ezequiel, que dentro de muy poquito faltarán 25 años más para que se cumplan 50 años. Así que, claro. Bueno, vamos a ver el lado bueno de la vida entonces. Los 25 que pasaron ya, acá estamos sobreviviendo. Staying Alive. El duodécimo disco de Maiden, el disco en cuestión que estamos hablando y recordando porque se cumplieron 25 años, estrenan también en el estudio la formación con tres guitarras que se mantiene hasta la actualidad. Y fue un acierto. Por mucho que a veces Yannick Gers haya recibido injustas críticas sobre su importancia en la banda y acusándolo de solo figurar en el directo, sin ser así en absoluto, y es cierto que con la vuelta de Adrián al grupo, la pareja base de guitarristas, vuelven a ser Smith y Murray, quedando Gers como el tercero en discordia. Sin ser conceptual exactamente, Brave New World gravita sobre la idea de la novela del mismo título de Aldous Huxley sobre un mundo distópico, un libro que data de 1932. En el caso que nos ocupa, tiene concretamente una visión futurista bastante pesimista del mundo, donde muestra una sociedad regida por un sistema inmutable de castas. No sé, creo que lo escuché eso en los últimos dos años. Aunque Iron Maiden le da una vuelta de tuerca mirando positivamente al futuro, como nosotros. Anteriormente trataron temáticas futuristas y ciencia ficción, caso el Somewhere in Time, basado en Blade Runner, o Seventh Son, de manera más atemporal. Había sido más habitual en Maiden tocar temáticas históricas del pasado, mientras que ahora hablaban claramente del futuro, abriendo un nuevo siglo, pero a la vez la próxima era de Iron Maiden. Hay dos canciones de las más queridas y especiales que tratan de alguna manera sobre esos viajes en el tiempo con temática 100% de ciencia ficción. No sé si el tema estrella del disco, pero esto es Ghosts of the Navigator. Thank you. Diablo sin música. Gigantes del death metal Unmerciful, con sede en Kansas, regresan con su cuarto álbum Devouring Darkness, con fecha de lanzamiento prevista para mayo-junio a través de Will of Tip Records. Conocidos por su brutalidad implacable y su sonido técnicamente devastador, Unmerciful ofrece 10 temas de velocidad implacable, redundante la casetilla, riffs contundentes y una agresividad sonora descomunal, consolidando su reputación como una de las bandas más contundentes del death metal moderno. Un legado de brutalidad implacable. Formados en el 2001, Unmerciful dejó huella en la escena del death metal con su debut del 2006, Unmercifully Beaten, seguido de una extensa gira junto a leyendas como Cannibal Corpse, Dying Fetus, Necrophagis, Cryptopsy. Su segundo trabajo, Ravenous Impulse, del 2016, vio a la banda evolucionar con la incorporación en batería de John Longstead, que venía de Origin, Hate Eternal, Gorguts y un largo etcétera. Y antes de lanzar Rat en Composed, del 2020, bajo el sello Will of Tick Records, al que le siguieron giras junto a Narcotic Wasteland, Decrepit Birth, Pathology, Stabling. La banda amplió su alcance con sus primeros conciertos hacia el sur del continente. Tocó en Bogotá, Colombia, y en Ibarra, Ecuador. Con el lanzamiento de Devouring Darkness, Unmerciful inaugura una nueva era de aniquilación sonora. Este álbum cuenta con el regreso de Jeremy Turner a la guitarra y la incorporación de Josh Riley a la voz, reforzando la ya formidable formación de la banda. Los fans pueden esperar blast beat vertiginosos, intrincados, patrones de batería, ataques vocales brutales y riff afilados. Todo ejecutado con la precisión y brutalidad característica de Unmerciful. Hoy están formados con Clinton Appellance en guitarra, Jeremy Turner en la otra guitarra, Josley Riley en la voz y Trink Kelly en la batería. Lanzaron su nuevo álbum, Devouring Darkness, y vamos a escuchar los que nos llegó como a modo de adelanto, que bueno, ya el álbum está disponible, pero como esta publicación quedó postergada, de todas maneras, este fue el adelanto, Infernal Conquering, de Unmerciful. Diabolus in Musica. In a Forest Dark es el proyecto en solitario del multiinstrumentista Mario Pereira, The Eternal Morning, para que tengan alguna referencia. Este proyecto de black metal teje elementos de gothic doom con influencias oscuras y atmosféricas. Nada fuera de lo normal. Right es el segundo single del próximo álbum, Not for Underground, cuyo lanzamiento está previsto para este 2025. El álbum es una obra conceptual inspirada en la novela homónima de Dostoyevski. In a Forest Dark es una banda que tiene su origen en Portugal, alrededor del 2022. Es una banda muy nuevita. Habla de oscuridad, de introspección, de oscuridad en la naturaleza, básicamente. Ni que estuviéramos hablando de lo que veníamos hablando sobre los bosques noruegos. Nada más que esto es Portugal, es un poquito más abajo. El único miembro y fundador es Mario Pereira, como bien acabo de mencionar. Mario tiene hasta ahora, con otros músicos colaboradores, dos largas duraciones. Uno en el 2023 y el otro en el 2024. Buried Giant en el 2023 y Heart of Darkness en el 2024. Y siguiendo el patrón que viene haciendo, un álbum por año, está por sacar ahora otro en el 2025. Así que vamos a escuchar justamente este tema, que es el segundo single de este próximo álbum, que para mí está bueno, pero bueno, nada, dentro del espacio del doom metal es una banda que me gusta. Escuchamos Right de In a Forest Dark. cerrar el capítulo Brave New World, celebrando los 25 años, manteniéndose como uno de los discos clave de la historia de Iron Maiden, recuperando y revalorizando a la banda hasta la primera línea que ostentan hoy. Iron Maiden comenzó en Budapest su gira de 50 aniversario desde su creación en 1975, con un resultado más que satisfactorio, creo, en el momento más alto de su carrera, llenando estadios por todo el mundo, uno de los pocos grupos elegidos para contar con el respeto, el beneplácito y el favor del mainstream, sin haber perdido a su público fiel. Tres generaciones avalan lo dicho. Demostraron que a la puerta que abrieron en el año 2000 con Brave New World y la vuelta con Bruce y Adrián era la correcta. Cerramos el episodio Brave New World escuchando The Fallen Angel. Stop! Diabolus sin música. Son ese tema que acabamos de escuchar, tiene la vocecita de Papa Halford con el señor Bruce Dickinson. Hermoso tema. Ahora vamos a contarles que en el año 2014 aproximadamente, Skogen, una banda sueca de black net metal bien oscuro, firmó contrato con el sello Norbis, de sello que del que venimos recopilando bandas y pasando bandas aquí en el programa. Más o menos en el 2013 porque firmaron contrato, porque en el 2014 y en el 2018 esta banda saca a través de este sello los siguientes dos álbumes. Los tres primeros que tenían era Vitra en el 2019, Björk en el 2011 y Eld también en el 2011. Combinan metal robusto, tosco, música folk, melancólica, la luz de la luna y todas esas cosas bien trágicas, bien así perdidas en el recuerdo. O sea, esto está más como para el lado de la tristeza o la melancolía, si ustedes le quieren poner algún nombre. Qué sé yo, es como que el sello Norbit reconoce que Skogen es una de las bandas que los representan en cuanto al espíritu que tienen ellos y el estilo de bandas que han levantado y que tienen dentro de su portfolio. Skogen es una banda que escribe como el sello Norbis quiere mostrarse o de acuerdo a la imagen que ellos quieren pregonar. Los Skogen tienen sus inicios en el 2009 en la ciudad de Kronoberg. Los integrantes de esta banda son Joakim Svensson en el bajo, la guitarra y en las voces, Matías Nilsson en las guitarras, también en el bajo y en las voces, o sea, los chicos se cruzan evidentemente, Ellen Larsson en la batería y Johan Jameson también en la guitarra. Elegí para que podamos escuchar algo de esta banda el tema que le da nombre a su cuarto álbum, el primero bajo este sello, Idoden, que significa algo así como en la muerte. bocina que identifica que estamos llegando al final del episodio 287 del día 5 de junio del 2025. Y antes de que me olvide, no me pidan más temas de Iron Maiden hasta el 2026. ¿Por qué? Y recordamos también que no se pide. ¿Por qué? Hoy 5 de... No, ya está, ya pasamos la medianoche, pero ayer 5 de junio era el cumpleaños de Michael Henry McBrien, el baterista de, el histórico baterista de Iron Maiden, que ya no toca más, que se retiró, cumplió 73 años. Wow, estamos así que estamos remaidenizados. Vamos a dejarlo descansar a Maiden porque tiene mucho trabajo por delante. Espero que el 2026 ya se empiecen a confirmar las fechas. Ya aparentemente ACDC va a ser un River. No sé, las entradas creo que van a valer 5 millones de pesos. O $3, que va a ser lo mismo por ahí. Claro, yo te iba a decir, por ahí el tema es que... Sí, de acá en un anito hablamos. O que vos no puedas conseguir $3. Claro. Claro, y bueno, Maiden obviamente va a bajar a Sudamérica presentando la gira de 50 aniversario, donde están tocando temas desde el primer disco, Maiden, Iron Maiden, hasta el Fear of the Dark. De ahí son la selección de temas, hay un par que no estaban tocando, pero después no hay mucha más sorpresa. Pero sí están usando una serie de pantallas a modo de telones, que es con una imagen HD impresionante. Parece que Lady se sale de la pantalla. No, wow. es 3D, pero es impresionante. Y eso que viéndolo a través de un video, ¿no? Lo que debe ser en vivo, porque son de dimensiones... como eran los telones de Maiden, ¿no? Como son los telones de Maiden gigantes. Así que espero que podamos disfrutar de eso una vez más. Iron Maiden por acá abajo, en esta parte, es la tierra olvidada del señor. Y listo, se acabó, basta. Vamos a empezar a despedirnos, que suenen los violines y todo eso. No nos programamos. Estamos cansados. Estamos... No los tenemos los violines. Se fueron a dormir. A las 0 horas terminaba el contrato de los... Estamos hechos de los mierda los tres. ¿Qué más iba a comentar? Bueno, nada, 7 días estamos de vuelta. Así es. ¿Qué va a haber? No tengo ni la más menor, ni la más mayor idea. Ni la más remota idea. Iremos desentrañando el próximo episodio dentro de los próximos días. Y seguramente lo que sí, la selección de temas va a ser excepcional. Ponele. Nada más que agregar. Solamente lo que nos gusta. Bueno, que tengan una buena semana. No se peleen con todo el mundo. Putense o sí, descarguen con quien quieran y... No, descarguen con quien quieran, no. Usemos a uno débil, como hace el presidente. Por eso, descarguen con quien se les cante el orto. Total, está habilitada la agresión y la violencia. Hagan lo que quieran, cerramos lo que se les ocurra. El episodio de hoy escuchando un tema nuevo de Vader. El tema es Rampage. En 7 días estamos de vuelta. Y recuerden, el amor triunfará. Never really passes, and time cannot breathe.